clavado en el centro de mi corazón. Puede ser solo cariño, tan solo aventura, o tal vez es amor. No lo sé, pero cuando estamos juntos, no me importan los minutos, ni las cosas que hay que hacer. No lo sé, pero cuando estamos juntos, lo trivial y lo profundo se confunden sin querer. No lo sé, tal vez sea un espejismo, pero ya no soy el mismo desde el día en que te vi. En el centro de mi corazón, puede ser solo cariño, tan solo aventura, o tal vez es amor. No lo sé, pero cuando estamos juntos, no me importan los minutos ni las cosas que hay que hacer. No lo sé, pero cuando estamos juntos, lo trivial y lo profundo se confunden sin querer. No lo sé, tal vez sea un espejismo, pero ya no soy el mismo desde el día en que te vi. No lo sé, pero cuando nos amamos, todo aquello que es mundano se convierte en celestial. No lo sé, más que cuando nos amamos, las caricias que nos damos mi única verdad. No lo sé, tal vez sea un